enfermedades y esta es la manera de hacerlo. ¿Cómo se va a articular el programa de vacunación nacional en este año a partir del lanzamiento acá en La Rioja? Bueno, estos se van a distribuir, y lo conversábamos recién con el ministro Scilioni, a los más de 7.000 centros de atención primaria de la salud que tiene el país, los más de 1.000 hospitales que tiene el país. Se van a instalar puestos en los subte, en los trenes, en las estaciones de colectivo, en las plazas. Tenemos que llegar a todos para prevenir, para que nuestra gente no se enferme. Miren, por año en la Argentina, hay cifras que hablan de más de 3.000 muertes por año a causa de la gripe y sus complicaciones. Esto lo podemos evitar. Y la manera es esta, trabajar en forma conjunta, articulada, poniéndonos al frente de lo que tienen que ver con las cosas importantes de la gente. ¿Qué más importante que, bueno, cuidarle la salud? ¿Cuánto los financieros van a seguir acompañando a la provincia de La Rioja? Sí. La vacuna no solo es pública, sino que la vacuna es absolutamente gratuita para lo que son los grupos de riesgo. Bien lo decía el gobernador y esa es la planificación que tenemos con el ministro Chirini. La vacuna es totalmente gratuita y para todos los que son los grupos de riesgo, el personal de salud, las criaturas hasta los 2 años, las mamás embarazadas y todos aquellos que tengan enfermedades de base, pulmonares, que sean enfermos nefrópatas, en fin, y que el colega, que el médico considere que sea conveniente, la vacuna es totalmente gratuita. ¿El Ministro de la Nación va a seguir a apuntar el equipamiento, todo lo que tiene que ver con el sector juvenil? Sí, vemos, esto es un proceso que se ha iniciado. Tenemos que apostar fuerte a la salud. La política central es la prevención en materia de salud, pero bueno, muchas veces nuestra gente también se enferma y hay que tener todas las herramientas necesarias para dar respuesta. Y en este caso, lo que ayer con el gobernador de la provincia poníamos en marcha, un resonador magnético de última generación, de ultimísima generación, uno de los pocos en el sector público, en el interior del país. Esto representa que mucha gente se pueda hacer su diagnóstico y también su tratamiento acá en La Rioja y no tenga que viajar a otros lugares, bueno, para buscar una solución. Bueno, este es el proceso en el marco de un país federal que hay que avanzar, ¿no?